Pues bienvenidos a todos. Pueden comenzar a abrir sus Biblias, por favor, a 1 de Corintios 11. Como saben, esta es la serie de fortalecer el hogar. Para las personas de nuestra iglesia que no pudieron estar aquí, quizás puedes hacer lo posible para conseguirles estos discos compactos, porque en realidad son fundamentales, son cosas importantísimas para poder llevar un hogar que agrada a Dios. Entonces, hoy día, el mensaje, como ven aquí arriba, la serie es el rol, los roles que tenemos en el hogar, el rol del esposo vamos a ver hoy, y el título es cómo ser líder en el hogar. Primero de Corintios 11, del 3 al 7 va a ser nuestro texto número 1. Como se dan cuenta, el rol del esposo lo estoy presentando como el rol de ser líder en el hogar. No estoy diciendo que primeramente somos esto, o siervos, o proveedores. Estoy diciendo que primero, antes de todo, el hombre en su hogar, el esposo, el padre, es un líder. Y no es porque no debemos ser siervos, debemos ser siervos. No es porque no debemos ser proveedores, debemos ser proveedores, debemos amar, debemos instruir, debemos hacer todas esas cosas y más. Pero lo que estoy tratando de decir es que Dios ha llamado al hombre a hacer todas esas cosas, pero de una posición de líder. De una posición de líder. Y otra razón por la cual lo estoy enfatizando es porque hoy en día muchos hombres, muchos varones han abdicado o han abandonado ese rol del líder del hogar, del líder espiritual, del líder en todo aspecto en su casa. Sea por flojera, sea por evitar el conflicto con los hijos, o sea por evitar el conflicto con la esposa. Muchos varones de hogares que consideramos cristianos han abdicado, han abandonado ese rol. Y es algo triste. Y lo que vamos a ver en 1 de Corintios 11, del 3 al 7, y luego más tarde en Efesios, es que eso no debe ser. En nuestro grupo de varones hemos tocado este tema más que una vez, y hemos enfatizado, y hemos hablado de que hay hombres que sienten que el llamado de ser líder en el hogar simplemente significa evitar a todo costo el conflicto. Y piensan que al evitar a todo costo el conflicto, eso es ser un líder. Evitar el conflicto con los hijos, dejarlos que crezcan haciendo lo que quieren o exigiéndoles muy poco, o poniéndose de acuerdo con todo lo que su esposa desea. Ellos piensan, y esa es la estrategia de muchos varones que se llaman cristianos, que es ser un líder. Y por cierto, es importante evitar el conflicto. No estoy aquí diciendo debemos buscar la bronca y debemos buscar el conflicto. Debemos evitar el conflicto. En Proverbios 15, 17 nos dice que mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Claro que debemos hacer lo posible para hacer concesiones, para evitar conflictos, ¿verdad? Y hay tiempos que Dios nos llama a hacer esas concesiones y hacer esos cambios de nuestras decisiones, pero si es todo lo que hacemos como varones, es hacer concesiones y hacer cambios, y solamente reaccionamos, eso no es ser un líder. Eso no es ser un líder. El rol de un líder, el rol de un hombre en el hogar debe ser proactivo, no solamente reactivo. Ir adelante como Cristo nos enseñó que un pastor de ovejas va adelante, lidera a las personas hacia Dios, los nutre en la palabra de Dios, hace buenas decisiones con el mejor interés de su familia en su corazón. Eso es ser un líder. Lo que nos enseña la Biblia acerca del liderazgo está muy claro. Les quiero mostrar algunos versículos y ojalá que los puedan ver. Primero de Corintios 11:3 dice Pablo: quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. El líder, que es el varón, tiene un líder y ese es Cristo. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces hay un orden en la naturaleza de Dios, hay un orden en el hogar y Dios quiere que sigamos ese orden. Dios quiere que el hombre salga adelante en la vida siendo dirigido por Cristo, su cabeza, con sus hijos, siguiéndolo y también dirigiendo a su esposa. Eso es un hogar que honra a Dios y cuya estructura es bíblica. Ahora, otro ejemplo se encuentra en Génesis 35. Y pienso que este es un excelente ejemplo de lo que es ser un líder en el hogar. Dios dijo a Jacob, este es Jacob, el líder de la nación de Israel, dice, le habló Dios, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces aquí está Dios hablándole al hombre que lo siga en su camino y que lo siga en el área de adoración. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jacob? Jacob le dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces, aquí lo que ves es un hombre que está escuchando de Dios y está dirigiendo a su familia en el área de adorar a Dios, en el área de dónde van a ir por el llamado de Dios y en el área de despojarse de los ídolos y del pecado que está en sus vidas. Y su familia lo sigue. Entonces, en el versículo 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Aquí está, papá. Nos despojamos de estos dioses ajenos y de estas imágenes, ¿verdad? Y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. En otras palabras, porque ellos obedecieron a Dios, siguieron el liderazgo piadoso del Padre, entonces Dios los bendijo y Dios los protegió de los ataques que las naciones militares querían hacerles daño. Y dice, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Entonces ese es el rol, esa es la función, esa es la estructura que Dios desea del hombre, ¿verdad? Y lo que ha ocurrido en muchos hogares cristianos es que conforme han pasado los años, conforme han pasado los conflictos, por presión de los hijos, por presión de la esposa, por problemas abrumadores, el hombre llega a un punto donde simplemente se rinde, donde simplemente se cansa y ya no es ese Jacob, ya no está llevando a su hogar en el camino del Señor y ya no está liderando, ya no está dirigiendo, está reaccionando y está dejando que otras maneras sean lo que está liderando su hogar. Y eso no debe ser, eso no debe ser. Y ahora, cuando hay los conflictos, cuando hay estamos en una indecisión, estoy 100% convencido que Dios te puede mostrar qué es lo que debes hacer, si debes conceder o si debes exigir que se hagan las cosas en una manera bíblica como Dios te está dirigiendo, si tú estás escuchando. Otro ejemplo, hermanos, de que como hombres necesitamos escuchar de Dios para que Dios nos dirija en el liderazgo de nuestro hogar, es Génesis 21. En Génesis 21, ustedes saben que Abraham tenía dos hijos, uno de la carne y uno de la promesa. Sara era el que tenía el hijo de Abraham de la promesa, era el hijo que Dios le había prometido. Entonces lo que hubo es un conflicto en el hogar, porque se burlaba el hijo de la egipcia del hijo de Sara. Entonces fíjense lo que ocurrió. Y vio Sara que el hijo de Agar, Génesis 21:9, el hijo de Agar, la egipcia, al cual esta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo. Por tanto le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac ni hijo. Entonces este dicho le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Abraham no quiso conceder, no quiso poner afuera a su hijo, el hijo de la carne, el hijo de la egipcia. Quiso darle un hogar, darle un lugar donde pueda crecer con estabilidad. Entonces Sara quería echarlo afuera. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que ocurrir? Dios tuvo que intervenir. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Hermanos, un hombre tiene que ser líder en su hogar. Debe escuchar a su esposa. Debe apreciar las opiniones. A veces necesita hacer concesiones. A veces necesita hacer las cosas que su esposa quiere. Dios se lo va a mostrar. Lo ves aquí con Abraham. Ese es un líder noble. Ese es un líder que no es un tirano. Que está haciendo las cosas con amor a Dios y con amor a su esposa. Pero hay otras veces, hermanos. Hay otras veces que el seguir la decisión de la esposa estaría en contra de las convicciones y de la palabra de Dios que Dios le ha puesto al hombre en su corazón. Por ejemplo, vamos a decir, tu esposa dice, ya no quiero asistir a esa iglesia porque la hermana fulana es un drama y no la quiero y ella no me quiere. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el varón? ¿Debe hacer concesión a un momento de enojo? ¿O debe reconocer que Dios no nos ha llamado a salirnos a cada vez que alguien nos hace enojar, que somos una familia? Claro, tiene que escuchar a su esposa, tiene que importarle, tiene que ayudar a solucionar, pero tiene que serle fiel a Dios. Y hay veces, hermanos, hay veces cuando hay conflicto, hay desacuerdo, y el seguir a tu esposa sería no ser un líder. Un ejemplo de eso, hermanos. Génesis 3. Génesis 3. Ustedes saben lo que pasó con Adán y Eva. Eva quería hacer algo pecaminoso. Y Adán hubiera dicho, ¿sabes qué? No vamos a hacer eso. Vamos a seguir los mandamientos de Dios y estoy consciente de que es algo que a ti te gusta y es algo que tú necesitas y necesitas expresarse, pero no vamos a comer ese árbol. Pero él no hizo eso. Lo que ocurrió es que él escuchó la voz de su esposa y él concedió, hizo concesión al pecado. Entonces Dios lo llamó a cuentas. Génesis 3, 17, y al hombre le dijo, ¿por cuánto qué? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjense, no dice porque tú pecaste, pero porque tú abdicaste tu rol como líder en el hogar y escuchaste y obedeciste la voz de tu esposa, por eso te va a ir muy mal. Por eso, hermanos, hay veces que necesitamos conceder. Pero hay veces, hermanos, que necesitamos obedecer a Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Otro lugar que nos enseña la Biblia esto es ahí donde les dije que por favor abran. Primero de Corintios 11. ¿Por qué no voltean ahí si ya no están ahí? Y miren lo que dice ahí. Ya miramos el versículo 3. La cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Ahora, quiero que sepan algo. La razón que Pablo está diciendo esto es porque en esta cultura oriental, del Medio Oriente, se acostumbra a algo. Se acostumbra que la mujer se pone una cobertura en la cabeza y esa cobertura demuestra que es una mujer casada, que no es una mujer soltera y que está bajo sumisión a su esposo. Que es una mujer honrada, es lo que significa esa cobertura de la cabeza. Pero lo que estaba ocurriendo es que los hombres en la iglesia de los corintios estaban poniendo la cobertura en su cabeza para orar y para profetizar. Y Pablo está haciendo todo lo posible para enseñarles que en ponerte esa cobertura en la cabeza cuando tú oras y profetizas, lo que estás diciendo es que tú estás en sumisión a tu esposa y eso no debe ser porque estás deshonrando a tu verdadera cabeza que es Cristo. Miren lo que dice el versículo 4. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Estás adoptando una costumbre que las mujeres tienen para decir que están en sumisión a su esposo y estás tú cubierto de la cabeza y tú estás sometido a tu esposa y en hacerlo estás deshonrando a Cristo, quien es tu cabeza. Estás inversionando los roles, es lo que está diciendo. Ahora, toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? Su esposo. Entonces él dice, si tú como mujer no estás cubriéndote la cabeza, entonces tú estás deshonrando a tu esposo porque tú estás diciendo que tú haces lo que tú quieres. Entonces, ese es el problema. Eso se llama, si lo hace un hombre, el abdicar el rol del líder en el hogar. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello, también se rape, porque si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Esa es la cultura, ¿verdad? Esa es la cultura de ellos. No estoy diciendo, hermanos, que no debes ponerte una cachucha. No estoy diciendo, hermanas, que tienes que venir a la iglesia con tu cabeza cubierta. Lo que estoy diciendo es que no debemos poner los roles que Dios nos ha dado e invertirlos. Y el hombre abdicar su responsabilidad de liderar y la mujer tomar el rol de liderazgo. Eso es algo que deshonra a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. En esa cultura sería algo pecaminoso que él se cubra la cabeza. En nuestra cultura sería algo pecaminoso que el hombre abandone el rol de ser líder en el hogar y se lo entregue a su esposa. Discúlpeme, pero eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy en día. Y se enfatiza en muchos estudios del rol de la esposa, que sí, debe la mujer someterse a su esposo, dejarlo que sea el líder, pero con mucha infrecuencia se enfatiza al varón y se le exhorta al varón que él necesita no abdicar y no abandonar su rol como líder, porque hacerlo lo está deshonrando a Dios. Y no se dice lo suficiente. Si tú estás abdicando, si estás abandonando, si estás entregando el rol de liderazgo a tus hijos o a tu esposa, no es que tú los amas. No digas, oh, es que los amo y no, claro que no. Estás haciéndoles un mal servicio, porque lo que va a ocurrir es que los hijos van a aprender, varones, a no ser líderes. Y las hijas van a aprender a tomar control. Y es algo que no honra a nuestro Señor Jesucristo. Es muy común hoy en día en hogares cristianos que esto ocurra, que la mujer sea la que gobierne el hogar y el hombre que lo permite no entiende los roles que Dios le ha asignado y ha renunciado a su rol de líder en el hogar. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Primero de Corintios 11:7. Y lo que ocurre, hermanos, y se los digo por lo que he visto en los años, es que ese hogar se convierte inestable. Se convierte inestable. Ahora, hermanos, varones, hombres, o personas que estén escuchando el CD, no estoy diciendo, ahora ve a tu casa y di, de hoy en día, yo mando aquí. Por favor, no. No vayas a tu hogar y digas eso. Ese no es el punto aquí, hermanos. No estamos hablando de llegar a tu casa y ser un tirano y ser un dramático y ser un, tú sabes, un machista. Eso no es el propósito de este sermón. Un hombre de Dios lidera su hogar, hermanos, antes de cualquier conflicto ocurra, en amor. En amor. Y si ustedes piensan que estoy diciendo que debemos poner nuestro pie y decir y que yo mando, entonces pregúntale a mis hijos, pregúntale a mi hija si esa es la manera que yo me aporto en el hogar. Yo no obligo a mi esposa, yo no le digo, sabes que tú tienes que obedecerme o eres una mujer pecaminosa. No juego ese juego con ella. Eso arruinaría nuestro hogar. Lo que enseña la Biblia es que debemos liderar, pero debemos liderar como Cristo lidera. Y ahí es donde vamos a ir a Efesios capítulo 5, hermanos. Cristo lidera su iglesia, pero no con dureza, no con exigencia. Él lidera su iglesia por amor y por sacrificio. Servicio sacrificado. Efesios capítulo 5, versículo 25. Aquí vamos a ver cómo liderar y cómo amar. Como Cristo lideró y Cristo amó. Maridos, dice el apóstol Pablo, amad a vuestras mujeres. así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No dice, maridos, vayan a sus casas y digan, mi palabra es ley, y hoy en adelante lo que yo digo. No, eso no es lo que dice. Dice, tú quieres ser un líder como Cristo, tú ve y ama como Cristo amó a la iglesia. No vayas y ames como a ti te parece, pero tú ve y ama a tu esposa, a tu mujer, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí en los versículos 25 al 31, hermanos, hay cinco ejemplos de cómo Cristo amó a la iglesia y cómo el hombre debe amar y liderar a su esposa. Y les voy a dar una breve lista. Cinco maneras que Cristo amó y que Dios dice, de esta manera tú debes amar a tu esposa. Es por un amor que se sacrifica por su esposa, en el versículo 25. Es por un amor que purifica a su esposa, 26 y 27. Es por un amor que provee físicamente por su esposa, versículo 28. Es por un amor que es afectuoso y cariñoso con su esposa, versículo 29. Y es por un amor que es exclusivo para su esposa. Esas son las cinco maneras en este texto que estamos mirando hoy que Dios dice debes amar y liderar a tu esposa, ¿verdad? Y hermanos, cuando una mujer siente el amor de Dios que viene derramado de tu vida a través de Cristo, a través de tu vida por Cristo, y se manifiesta de esta manera, esa mujer te va a seguir. Esa mujer te va a seguir porque ella se siente amada, se siente apoyada, y obviamente necesita ser instruida con la palabra de Dios, pero ella va a responder. Ella va a responder, no en 100% de los casos quizás, pero por lo regular ella va a responder. El problema es cuando el esposo no se sacrifica, cuando no la purifica, cuando no es afectuoso, no es cariñoso, es que ella tiende a resentirle, ¿verdad? Y en esos casos necesitamos y necesitan trabajar en sus matrimonios. Entonces, aquí en el versículo 25, cuando dice que debemos amar a nuestras mujeres, ustedes ya saben, no son rookies, no son novatos, que este es un amor que viene de Dios. Este no es un amor que tú puedes manufacturar, que tú puedes sacar de tu propio corazón. Este es un amor que Cristo tiene que desarrollar en ti, ¿verdad? Y viene del Espíritu Santo. Y la manera que se manifiesta, hermanos, es como les digo, en cinco maneras. Primero, es un amor que se sacrifica por su esposa. Miren el versículo 25, otra vez, la segunda parte del versículo 25, dice que Cristo se entregó a sí mismo por ella. Ese es un amor que se sacrifica. Como cristiano, debo hacer lo que necesito que hacer para proveer por las necesidades de mi esposa. Eso significa que si tengo que entregar mi vida, si tengo que darle un riñón, si tengo que darle mi hígado o como tenga que ser, estoy dispuesto a hacerlo. Ahora, si tengo que hacerlo en lo grande, debo hacerlo en lo pequeño, ¿verdad? Si no puedo pararme y recoger un papelito, entonces no la estoy amando, ¿verdad? Ahora, yo no pienso que ninguno de nosotros hemos llegado a la perfección, pero debemos estar en el proceso de ser más sacrificados en nuestro amor con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Luego dice, ¿por qué se sacrificó? ¿Por qué se entregó? Miren el versículo 26. Para santificarla. ¿Qué significa santificarla? Habla de apartarla del pecado. Habla de limpiarla de toda maldad. Cristo se entregó a la iglesia para santificarla. Murió en la cruz para santificar a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. En otras palabras, la manera que nosotros amamos a nuestras esposas, hermanos, es con un amor que la purifica a ella. Es que nuestro amor no se manifiesta en solamente yo te amo y te compro una flor, y eso en sí no es suficiente. Mi amor necesita manifestarse en que yo hago todo lo posible para que ella sea una mujer de Dios, una mujer santa, una mujer piadosa. ¿Por qué? Porque esa es la manera que Cristo amó a su iglesia. La purificó. Cristo lo hizo por morir en la cruz y por la instrucción de la palabra de Dios que nos va lavando. Y es lo mismo que debe un hombre hacer, ¿verdad? Estar siendo un buen ejemplo para no tropezar a su esposa. Ser un hombre de integridad para que ella no sea tentada a pecar o hacerse una persona desobediente. Y luego abrir su Biblia, exhortarle con la palabra de Dios, hablarle de cómo es que ella puede honrar a Dios, cómo pueden ellos honrar a Dios juntos, ¿verdad? Y en ese proceso, la esposa se va santificando, se va apartando más del pecado, va creciendo, va madurando. Y esa es la manera que debemos amar a nuestras esposas. Y como les digo, hermanos, el rol de santificar a tu esposa no es de tu pastor. Tu pastor no tiene la responsabilidad de santificar a tu esposa. Ese es tu rol, ese es tu llamado, esa es la manera que tú la vas a amar. Y si por alguna razón ella no está madurando, creciendo, eres tú el que tienes que entrar ahí y trabajar con ella. Y hablar de esas áreas y orar con ella y enseñarle los versículos, ¿verdad? Entonces, por favor, si no tienes esa disciplina, comienza a desarrollarla con ella. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama. Esto habla de un amor, hermanos, que provee físicamente por su esposa. Amar a tu esposa como a tu propio cuerpo significa que de la misma manera que tú provees todo lo que tú necesitas para tu cuerpo, ropa y comida y pasta de dientes, tú provees todo lo que tu esposa necesita físicamente. ¿Por qué es eso tan importante, hermanos? Eso es importante porque si tú entiendes el rol que Dios le ha dado a tu esposa, el rol que Dios le ha dado a tu esposa es un llamado. Lo puedes encontrar en Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Principalmente es su marido, su hogar y sus hijos. Su marido, su hogar y sus hijos. Un hombre que sabe cuál es el llamado de su esposa, tiene que hacer lo posible para que su esposa no tenga que con esas tres cosas que ella tiene que hacer, también cargar el sostenimiento de la casa. Dios dice, yo quiero que proveas todas las necesidades físicas de tu esposa. Cuídala como cuidas a tu propio cuerpo. ¿Para qué? Para que ella pueda dedicarse a lo que yo le he llamado a hacer. Ahora, yo entiendo que las mujeres trabajan. Y eso es bíblico, obviamente. Proverbios 31 nos dice que una mujer piadosa trabaja y es industriosa. Ayuda a su esposo con las necesidades del hogar, pero necesita haber un equilibrio, ¿verdad? Necesita venir el hombre y necesita hacerla sentir como si ella no está forzada a llevar el sostenimiento del hogar. Él tiene que hacerla sentir que ella, si quiere descansar, si quiere dedicarse a sus hijos, si quiere dedicarse a su hogar, que ella tiene esa libertad, porque el sostenimiento del hogar es lo que le corresponde al hombre. Y la Biblia dice al hombre, con el sudor de tu rostro vas a comer. No se lo dijo eso a la mujer. Entonces, el hombre necesita, como líder, ¿verdad? Quizás trabajar dos trabajos, quizás tener una conversación con su esposa y decir, mira, ¿cómo puedo hacer para que tú puedas seguir las cosas que Dios te ha llamado, ¿verdad? Y eso es algo que demuestra el amor de Cristo proveyendo físicamente por su esposa. Versículo 29, hermanos. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. En otras palabras, hermanos, uno no le tira a su esposa su ropa y su cepillo de dientes y aquí están tus provisiones. No. Uno no trata así a su propia carne, uno no trata así a su propio cuerpo. Estos versículos hablan de que el hombre debe proveer, claro, es una extensión de esa enseñanza del versículo 28, pero habla de que lo debe hacer con cariño y con afecto. Dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Eso habla de nutrir y la cuida, eso habla de abrigar con ternura. Y dice, así también Cristo nos trata a nosotros. Tú debes proveer por tu esposa, sí, pero tú debes hacerlo con afecto y con cariño. Y dice, porque somos miembros de su cuerpo. Cristo no nos trata sin ternura, porque somos miembros de su cuerpo. Dice, tu esposa también es miembro de tu cuerpo. Son una carne, trátala con ternura, con afecto y con cariño. Entonces, lo que vemos ahí, hermanos, es que el amor es un amor que es afectuoso y cariñoso con su esposa. Ese es parte de nuestro llamado, parte de nuestro rol como esposos. Y yo he visto que cuando no hay ese cariño, cuando no hay ese afecto, es cuando hay problemas, ¿verdad? Cuando el esposo no puede de un momento al otro darle un abrazo, darle un beso, porque es tosco, entonces eso causa un hogar afuera de equilibrio. Y lo que ocurre, hermanos, es que a veces el hombre se amarga, a veces el hombre no perdona. Y en Colosenses 3:19 te das cuenta que Dios ya sabía que eso iba a ocurrir. Y dice, maridos, Colosenses 3:19, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. La palabra áspero literalmente es amargo, no sean amargos con ellas. Tu esposa va a cometer errores, ella no va a ser perfecta, ¿verdad? Tu trabajo no es ser su juez, tu trabajo no es esperar hasta que ella cambie para mostrar el afecto y el cariño que Dios te ha mandado que hagas. No, Dios te dijo y te mandó, no te amargues con ella. Ámala incondicionalmente. Y algo que yo he compartido con algunos de los pastores en esta iglesia, he compartido en la consejería, hermanos, es que cuando hay un desacuerdo, cuando no se quieren hablar, cuando no se quieren reconciliar, la responsabilidad de ambos ante Dios es buscar la reconciliación. Eso es lo que enseña Mateo capítulo 5. Pero si la esposa no quiere buscar la reconciliación, es la responsabilidad del varón, yo digo. Es de ambos ante Dios, pero si alguien se tiene que mover, yo me tengo que mover primero. ¿Por qué? Porque, piénsenlo, cuando yo me alejo de Cristo, y Cristo me ama como porque soy parte de su iglesia, ¿quién es el que inicia la reconciliación entre yo y Cristo? Es Cristo. Comienzo a sentir que necesito regresar a Él, comienzo a sentir que necesito arrepentirme. Ese es su Espíritu Santo me está jalando, ¿verdad? Me está impulsando a reconciliarme. Ese es Cristo llamándome a su lado otra vez. De la misma manera, el hombre necesita iniciar, necesita ser el iniciador de esa reconciliación. ¿Por qué? Porque debe amar a su esposa como Cristo nos ama a nosotros. Y Cristo siempre inicia la reconciliación. En Efesios 4:26 nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no des lugar al diablo. Y quizás un varón diga, pues tú no sabes lo que ella me ha hecho, tú no sabes lo que ella me dijo, pues no importa. ¿Por qué? Porque Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo. No dejes que lo malo venza y te haga a ti malo. Dice, sino vence con el bien el mal. Ahora, no estoy diciendo que no, esa pareja quizás no necesite consejería, quizás necesita consejería, quizás necesita una tercera persona que intervenga. Pero el hombre tiene mucha responsabilidad, hermanos, ante Dios para la salud de su hogar. Versículo 31 y 32. Por esto. ¿Qué es por esto? Porque la unidad del matrimonio es tan importante para Dios, es tan importante porque es una ilustración del amor que Cristo tiene para su iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, lo que aquí nos dice Pablo es que esa unión entre esposo y esposa es tan importante para Dios, representa tanto el amor de Cristo para su iglesia, que uno necesita reconocer que para que esa situación crezca y florezca y prospere y honre a Dios, necesita uno dejar a su padre y su madre. Necesita dejar ese lugar de influencia donde ellos influencian y donde ellos manejan y donde ellos continuamente aconsejan, y debe unirse a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Esa es una unión exclusiva, hermanos. Y dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Esta es una ilustración de cómo es el amor entre Cristo y la iglesia. Entonces, hermanos, el último punto aquí es que este debe ser un amor exclusivo para su esposa, no permitir influencias negativas, no permitir opiniones que van a derrumbar la unidad que debe existir en ese hogar. Es un amor exclusivo, es un amor protegido. Y esto es algo que un hombre debe reconocer que es importante. Debe defender a su cónyuge, ¿verdad? Y no permitir que nadie traiga división al hogar. En Mateo 12, 25 nos dice, todo reino dividido contra sí mismo está arruinado. Y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Entonces, hermanos, esas son las cosas, ¿verdad? Esa es la manera que debemos amar. Y cuando amas de esta manera, de la manera que Cristo amó a su iglesia, con ese amor exclusivo, con ese amor afectuoso, cariñoso, proveedor, que purifica a su esposa, que se sacrifica por ella, entonces tú vas a poder ser ese líder, ella te va a poder seguir, ¿verdad? No estoy diciendo que no te debes seguir, si no eres perfecto, claro que debe ser una mujer que te apoya, ¿verdad? Pero el punto es, hermano, no abandones, no abdiques, no entregues tu llamado, tu responsabilidad de ser líder en el hogar, no permitas que el temor de la confrontación, el temor de que alguien se va a enterar, hay hombres que dicen, oh, es que ella sabe más, es que ella conoce mejor al Señor, no permitas que ninguna de esas cosas ponga tu hogar en su cabeza, porque eso es algo pecaminoso. Un hombre no debe estar contento solamente con ser líder material, eso no es nuestro único llamado, debe ser un líder en todo aspecto en el hogar, lidera de un corazón de amor, como Cristo. Lidera usando sabiduría. La Biblia dice en Proverbios 15:2 que la lengua del sabio hace grato el conocimiento. En otras palabras, cuando tú sabes usar la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, y tú amas a tu esposa, tus palabras son convencedoras. Tienen fuerza de convencer que a tu esposa que lo que tú estás decidiendo está en su mejor interés. La lengua del sabio hace grato, hace aceptable el conocimiento. Camina por fe. Ama, camina en sabiduría y camina en fe. Reconoce que este es tu llamado ante Dios. No lo puedes abdicar. Y lidera con valentía. Lidera con valentía. Mucho hombre abdica su rol por el temor, como les digo, el temor de la confrontación, el temor que alguien se va a enterar, el temor del conflicto, el temor de que va a tener que dormir en el sofá, muchos temores. Pero ninguno de esos temores nos debe llevar a abdicar nuestro rol que Dios nos ha dado. Debemos salir de aquí orando, Señor, ayúdame a ser el hombre que tú me has creado para ser un Jacob, que escucho de ti, que tengo una visión para mi familia, que busco dirigirlos en tus caminos, que los llamo a la santidad. Pase lo que pase. Y hermano, vas a recibir un poco de resistencia. Un poco de tus hijos, especialmente de los hijos, un poco de empuje hacia atrás. Resistencia también de tu esposa, ¿verdad? Y eso va a ocurrir al corto plazo. Pero a largo plazo, tú vas a ver que te van a apreciar. Y te van a agradecer que fuiste un hombre de Dios. Porque tu liderazgo, tus decisiones sabias van a traer un nivel de estabilidad a ese hogar que no existiría sin que tú seas el líder que Dios te llamó a ser. Eso lo van a apreciar, te lo garantizo. Quizás no al corto plazo, pero a largo plazo sí. Porque la Biblia dice, el hombre que camina en su integridad, dichosos son sus hijos después de él. Y este es un asunto de integridad. Esto no es una opción, hermanos. En conclusión, hermanos, estaba pensando en este mensaje, ¿verdad? Y si yo fuera una persona que no hubiera entregado mi vida a Cristo, este mensaje no me animaría a ser un líder en el hogar. Porque yo diría, esto es muy difícil, muchas cosas que recordar, ¿verdad? Es demasiado, es mejor relajarme y seguir siendo como soy. Pero si yo entendiera lo que yo era antes de conocer a Cristo, lo pecaminoso, lo sucio, lo malo, ¿verdad? Lo pecador y lo rebelde, y entendiera que Él me rescató de mis pecados, que Él tuvo misericordia de mí después de tantos años de rebelión. Entonces, todo lo que yo escuché hoy, yo quisiera hacerlo, yo quisiera ponerlo en práctica para honrar a Dios, por puro agradecimiento, hermanos, por puro agradecimiento. Y quiero decirte, si no has entregado tu vida a Jesucristo, que Jesús dijo, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Si tú sientes que no necesitas el perdón de Dios, que tú no necesitas reconciliarte con Dios, que tú estás bien como estás, entonces adelante, ¿verdad? Pero si tú sabes que has fallado, como criatura de Él, como padre, como esposo, como lo que sea, como madre incluso, hermanas, hoy puedes reconciliarte con Dios. Hoy puedes hacer paz con Cristo, porque la Biblia dice que el día que escuches su voz no endurezcas tu corazón. Jesús dijo, el que viene a mí yo nunca lo echaré afuera. Y Él, por su amor y por su paciencia, Él te está llamando a vivir una vida que en realidad llena, que en realidad da sentido, que tu vida hace una diferencia. Entonces te quiero rogar que vengas a los pies de Cristo y que no te vayas de aquí sin Él.